Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y una vez más, pues estamos aquí emitiendo. Y esta vez sí que estamos, pues, nuestro equipito completo. El Acratador es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena. Y que, bueno, pues es un espacio libertario en el que hacemos cantidad de actividades, como por ejemplo las jornadas contra los transgénicos que empiezan este fin de semana, o colaboramos contra Marcha Azuera, pues un montón de cosas, un montón de ideas diferentes. Asimismo, comentarte que este programa lo puedes escuchar en Radio Topo, ya sea en directo a las 8 de la tarde los jueves, en diferido los viernes a las 13 horas, o bien bajarlo de nuestro blog, de nuestro podcast, que es en radio.noblezabaturra.org. Pero algún día tendremos blog, eso seguro. En ecología hablaremos de la manifestación de los regantes que va a tener lugar este domingo y de la postura de varias organizaciones ecologistas. Haremos un especial sobre la décima marcha a la macrocárcel de Zuera, luchando por la visibilidad de las personas presas. Hablaremos de la charla de Amadeu Casellas en Huesca sobre el trabajo en la prisión y también de Miguel Francisco Montes, 35 años preso. Abriremos un paréntesis de solidaridad internacional con Solidaridad con el Sahara y de los 30 días de ayuno de Mohamed Jalab, y otro de solidaridad con Palestina. Hablaremos de la Flotilla Internacional de la Libertad, la segunda flotilla internacional que se va a reunir en Atenas. Hablaremos también de la necesidad de apoyo que tiene Ahmed Al-Amjarra, que está en huelga de hambre, y de una acción antisionista en Estados Unidos. En cuanto a antimilitarismo, acción contra empresas armamentísticas en Bilbo, el Estado español vende 4 millones de armas al día y acuerdo millonario para armar Arabia Saudí. En cuanto a libertad de expresión, hablaremos sobre todo de los problemas que está teniendo en Madrid un grupo de gente que está haciendo acciones sobre todo en contra de la Iglesia Católica. Grupos ultras piden cárcel para las activistas laicas y ateas del campus de Somosaguas. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, y la Inquisición Católica sigue su cruzada. También comentaremos algo del GAL y de las llamadas cloacas del Estado, y es que en el último juicio del GAL, que se está celebrando estos días en la Audiencia Nacional, el excomisario Planchuelo ha vuelto a decir que Felipe González fue el que dio la orden de secuestrar al activista vasco Segundo Marey. Y en internacional, pues como no, vamos a hablar de Japón y de los constantes vertidos de la central de Fukushima en casi todos sus reactores siniestrados. Fin de semana relleno de convocatorias. Comenzamos con unas jornadas sobre los transgénicos que se van a llevar a cabo en La Revuelta y en el Centro Social Quique Mur. Comienzan este viernes con los transgénicos, ese es el título. Será a partir de las 6:30 en el Centro Social Quique Mur, que ya sabéis que es la antigua cárcel de Torrero, que está en la Plaza de la Memoria Histórica. Y habrá guardería para pequeños, o sea, que la gente que tengáis nenes podéis subir tranquilamente porque habrá una persona encargada de cuidar a los críos. También hay una concentración contra la precariedad laboral en Sodemasa, en la Plaza de España, a las 8 de la tarde, convocada por la CNT. Y a la misma hora, en el mismo sitio, también hay una concentración en contra de la guerra, convocada por la Asamblea Ciudadana contra la Guerra. O sea que se van a juntar ahí las dos concentraciones. Los campos foscos no más producen balas. Seguimos con el sábado, a las 3 de la tarde hay una comida vegana en La Revuelta para sacar fondos para una escuela de libre educación en Pastriz. A las 6:30, también en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria Histórica, en el barrio de Torrero, hay una charla sobre transgénicos y biotecnología que se titula Comer, comemos todos, saber, sabemos todos. Y también hay una interesantísima charla en los locales de CNT dentro de los actos convocados por la contra la bueno, con la gente que está currándose la décima marcha a la cárcel de Zuera, que es el trabajo en prisión, y es una charla que da el expreso Amadeu Casellas. Esto será a las 7 de la tarde en el local de CNT. Y el domingo día 10, pues la décima marcha a la macrocárcel de Zuera. La quedada es en el Paraninfo a partir de las... ¿no lo pone? A partir de las 11, y si quieres puedes salir en bici desde la Plaza de la Madalena a eso de las 9 de la mañana, que bueno, pues para quien sea más animado es lo ideal. Comentar que a lo largo del día pues habrá cantidad de actividades y que bueno, pues que una de las cosas que va a haber pues una radio alternativa, que es Radio Hawái, que emite dentro de los muros de la prisión, que también habrá comida popular vegana, que habrá un pequeño concierto, teatro, y que podréis escribir cartas a las personas presas aunque no las conozcáis de nada. Eso aparte de que, bueno, también podréis tener mucha información sobre el tema del que va sobre todo la marcha este año, que es el trabajo dentro de las cárceles. Recordar para la quedada de tanto de las 9 como de las 11 que debéis de llevar vuestro carnet de identidad, sobre todo acordaos de llevar el carnet de identidad, y de paso si os acordáis de llevar también plato y cubierto para la comida popular, mejor. Si tienes un amigo o un familiar preso en Zuera, o simplemente quieres mandar unas palabras de apoyo y solidaridad para las presas, llámanos al 976 29 13 98 y deja tu mensaje de solidaridad en el contestador de Radio Topo. Lo emitiremos en Radio Hawái durante la décima marcha a la macrocárcel de Zuera. Radio Topo con los presos y las presas. Echarse los más débiles, fácil de los sin papeles. Los que no dicen no, por miedo a perder lo poco que tienen. Bueno, pues con este llamamiento a expresar la solidaridad con las personas presas, comenzamos las noticias de este acratador. Comenzamos con la llamada a la resistencia frente al desalojo del centro social ocupado La Fábrica en el municipio de Villalba, en la Sierra Madrileña. Se convocó una cacerolada para resistir el desalojo previsto a las 11 de la mañana de hoy jueves. No tenemos ninguna noticia al respecto, con que la semana que viene os informaremos de si se ha producido este desalojo. La convocatoria llegó después de que los ocupantes del inmueble conocieran la existencia de un juicio de desahucio. Y además también hay un permiso de derribo. Os recordamos que la fábrica fue ocupada hace 4 años y que desde entonces ya ha pasado por otro intento de desalojo debido al interés de la constructora ACS por hacerse con las dos antiguas naves de Renfe, pues para especular. I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. pues oyendo las voces de Nick Cave y Tom Waits nos podemos creer que el mundo es maravilloso. Y ahora vamos con la nota de prensa que ha difundido la Asociación Río Aragón, apoyando a la coordinadora de Viscarrués, Mayos de Rirlos, frente a quienes convocan y apoyan la manifestación del próximo sábado día 9. Los convocantes de esta manifestación, al igual que quienes apoyan el recrecimiento de Yesa, son los mayores enemigos de los ríos y sus planteamientos están basados en el asalto a otros territorios, el despilfarro económico y la insostenibilidad ambiental. La Asociación Río Aragón contra el recrecimiento de Yesa, ante la manifestación convocada para el próximo domingo, o sábado, por parte de Riegos del Alto Aragón, quiere salir al paso posicionándose de forma rotunda a favor del río Gallego, del pueblo de Viscarrués y de la coordinadora Viscarrués Mayos de Rirlos, que luchan por una vida digna en la galleguera y que combate el pantano que pretende inundar un paraje único de aguas bravas que da centenares de puestos de trabajo que ahora se quieren destruir. La Asociación Río Aragón lamenta que, al igual que hace el sistema de Bardenas con el recrecimiento de Yesa, las grandes comunidades de regantes intenten imponer el abuso de unos territorios sobre otros y de búsqueda de soluciones simplistas que desvían la atención de los problemas que realmente afectan al regadío de la comunidad autónoma aragonesa. En pleno siglo XXI es intolerable que quienes quieran enriquecerse lo hagan a costa de la desgracia ajena y de la destrucción de la forma de vida y de un patrimonio que es de todos y de todas. También lamenta las declaraciones de la candidata socialista a la presidencia del gobierno de Aragón, Eva Almunia, presionando para conseguir una declaración ambiental favorable para el pantano de Viscarrués, por encima de cualquier análisis objetivo. También la asociación comparte completamente los objetivos de la coordinadora Viscarrués, Mayos de Rirlos, en defensa de una nueva cultura del agua y rechaza la postura del PSOE, del PAR, del PP y de Izquierda Unida de apoyo a estos grandes embalses. Gira, que gira, gira, gira la vida. Gira, gira, gira. Y a veces santuarece. Gira, que gira, gira. Comentar asimismo en torno a todo este tema de los pantanos, pues bueno, que nos parece como el culmen del egoísmo y más aún si tenemos en cuenta pues que muchas veces cuando se habla de 9,000-10,000 regantes, etcétera, etcétera, bueno, lo que se está haciendo es una especie de trampa, porque lo que se está hablando muchas veces es más de fincas que de regantes y de que generalmente la figura del pobre agricultor, que es lo que se pretende esgrimir en realidad, es la figura de los interesados sindicatos de riego que pueden sacar una pasta nada desdeñable pues con el abastecimiento a poblaciones o con la producción hidroeléctrica. O sea que muchas veces el argumento manido de este tema, pues bueno. Y como la mayor parte de la gente que nos escucha lo hace desde Zaragoza, pues bueno, que si os cruzáis con la gente de esta manifestación y os dan un panfleto, por lo menos ponedles la cara colorada, pues diciéndoles lo que son. Pues bueno, pues gente que con tal de buscar su beneficio económico no le importa lo más mínimo arruinar la vida en un valle. Muy loables intenciones, desde luego. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y al comienzo del programa hemos hablado de la marcha Azuera y aquí en Radio Topo pues podréis ir escuchando diferentes cortes de cosas que se van haciendo con esta marcha contra la macrocárcel de Azuera. Y generalmente todos los años leemos el comunicado, que este año es también muy interesante y que bueno, habla de la visibilidad de las personas presas y del trabajo. De hecho, el título es 10 años de marcha contra la macrocárcel, luchando por la visibilidad de las personas presas. Un gesto tan aparentemente inocuo como puede ser comprar un producto en un supermercado puede tener detrás el trabajo en condiciones de precariedad absoluta de una persona presa. con los planes que desde la construcción de la primera macrocárcel en los 90 hasta hoy en día han invisibilizado a los presos de cara a la opinión pública, vino también el trabajo en prisión del que se benefician empresas públicas y privadas. Las personas encarceladas padecen una doble invisibilidad. Por un lado, por el hecho de estar presas en los nuevos modelos de centro penitenciario, muy alejados de las poblaciones y por ello del entorno familiar en esas ciudades cárcel en las que se han convertido las macrocárceles como fuera, donde el preso ya no solo no es noticia, más que en los casos más extremos como los suicidios, sino que se convierte en cifra, un número apabullante que crece año tras año tras sumar las 80.000 personas que viven diariamente tras los muros de las cárceles en el Estado español. Pero, por otro lado, también la persona presa padece la invisibilidad de ser un suculento negocio para toda una serie de empresas sin escrúpulos. Las cárceles son un negocio que no conoce la crisis. De hecho, mientras preparamos esta nueva edición de La Marcha Azuera, se anuncia la construcción de una nueva prisión en Teruel y en Zubieta en Anclares se construirán dos nuevas macrocárceles. Pero no es solo una reconvertida industria del ladrillo la que saca tajada de la institución penitenciaria. No debemos obviar que cada persona presa cuesta al erario más de 34.000 euros al año, una cantidad nada desdeñable que pensamos podría destinarse a mejores fines, como prevenir las situaciones sociales que generan el delito. Todo ese dinero beneficia a contratas de todo tipo y personal funcionario, pese a que en el Estado español, sobre el papel, existen alternativas al ingreso en prisión. Asimismo, una vez que la persona entra en la cárcel, puede seguir siendo un negocio para las empresas que han generado toda una industria a costa del sudor de los presos, que trabajan por un salario ínfimo, que en ningún caso supera el mínimo interprofesional y que puede ser de 250 euros mensuales por 8 horas diarias de trabajo. El trabajo en prisión es totalmente opaco de cara a la opinión pública. Se concede por la Junta de Tratamiento, no posee garantías laborales ni derecho de sindicación, y es una vía más de coacción a las encarceladas, que viven con la presión de no poder perder su destino para no empeorar su situación de cara a futuros beneficios penitenciarios. Pero asimismo, a esta cruda realidad se siguen sumando otras denuncias crónicas que hemos venido haciendo públicas en los ya 10 años de existencia de la marcha contra la macrocárcel de Zuera, como el hacinamiento en las prisiones del Estado español, la persistencia de enfermedades graves y personas enfermas incurables entre los muros, las muertes sin esclarecer, el hacinamiento agravado de los módulos de mujeres, la privatización de los centros de menores, pero sobre todo queremos denunciar la continuidad de un modelo penitenciario que consideramos un completo fracaso, que no soluciona los delitos, sino que se limita a encerrar personas mediante un modelo que prioriza el castigo por encima de todo y que garantiza la seguridad de los funcionarios pero no de las personas presas, eternas olvidadas de una sociedad en la que la crisis económica puede que también lo sea de silencio. Y ya os hemos dicho al principio un poco la programación del día de la marcha, pero bueno, ahora os lo repetimos. 10 marchas para muchas voces, que es lo que el eslogan de este año. Y bueno, pues la salida en bici es a las 9 de la mañana de la Plaza de la Madalena. A las 11 puedes salir en autobús del Paraninfo Universitario. También habrá salida de vehículos desde Huesca, que te puedes informar en el local de la CNT. Y hay venta de bonos de viaje en Asapa, que está en la calle Barrio Verde, en La Revuelta, que está en San Agustín, la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar, todo esto en la Madalena, a Flama, que está en la calle Mayor, la CNT, Miguel Servet y el Barbirosta. Y en el día de la marcha habrá un espacio infantil para quienes vayáis con niños y niñas, habilitado todo el día, charla sobre el trabajo en prisión, teatro a cargo de Sabilladas y Grupo 4F, puestos de distribuidoras con material anticarcelario, vermú popular y tapeo, comida popular, taller de cartas a las personas presas, un concierto con KBKS, urgencias y compás en la oficina, y desde el mediodía pues podrás mandar saludos radiofónicos en directo al interior de los muros. Por otro lado, un preso en el módulo de aislamiento de la cárcel de Zuera, Francisco Fernández, anuncia que realizará un ayuno solidario el día 10 de abril, coincidiendo con la décima marcha a la cárcel de Zuera y sumándose a las reivindicaciones de dicha movilización. Desde aquí, todo nuestro apoyo a esta persona en aislamiento. Y si hablamos de las muertes en prisión, pues bueno, nos tenemos que ir hasta el lunes, cuando un recluso valenciano fallecía en un hospital de Zaragoza como consecuencia de las gravísimas heridas sufridas un día antes al caer de una silla cuando trataba de manipular el televisor de uno de los módulos de la cárcel de Zuera, donde estaba interno desde hacía unos meses. El accidente, según las fuentes carcelarias, se produjo en la tarde del domingo en la sala de estar de uno de los módulos que consta esa cárcel. El interno, que tenía 33 años y era de Valencia, como hemos dicho, estaba viendo la tele junto con otros reclusos y en un momento determinado se levantó para cambiar de canal y el hombre cogió una silla, se subió y se cayó al suelo fracturándose el cráneo. Dicen que, bueno, pues las fuentes carcelarias dicen que varios internos y los funcionarios acudieron en su ayuda y alertaron a los servicios médicos de la prisión. Fue trasladado al Miguel Servet, donde falleció poco tiempo después. Decir que el hospital alertó a instituciones penitenciarias de la familia del recluso a las 2 de la tarde del lunes y matizaron que se trata de una muerte accidental. De todas formas, la familia está pendiente de un segundo examen del cuerpo, aunque como suele suceder en estos casos, pues sea una familia sumamente humilde y bueno, pues no es poco probable que puedan pues pagar la investigación de pues de todo este proceso. Una nueva muerte en Zuera que se suma pues bueno a este siniestro récord que ha tenido durante varios años de muertes dentro de prisión. Y existe un subgénero cinematográfico, sobre todo en Estados Unidos, que se denomina carcelario, un subgénero que acabó orientado a la denuncia de las condiciones infrahumanas de privación de libertad en el sistema penitenciario americano. Lo de las bolas de metal engrilletadas al tobillo no es broma, tampoco los trabajos forzados ni la corrupción, y en ocasiones ensalzar la figura de algún preso irreductible. El resultado, un cine crítico que aborda temas vergonzosos y vergonzantes de la realidad carcelaria norteamericana. Aquí la cosa se tradujo en una serie de películas del fallecido director José Antonio de la Loma, como Yo el Vaquilla, Perros Callejeros, etcétera, de resultado cuanto menos discutible. También algo acerca del delincuente modelo reinsertado oficial, el Lute, y poco más. Rumbas de fondo, adolescentes que agarran un buga para hacer trompos, la omnipresente droga y desde luego muy poca o muy estereotipada crítica social. Un cine ya casi olvidado. Afortunadamente, este cine no se fijó en Amadeu Casellas, básicamente porque si se hiciera con un mínimo de dignidad y coherencia, el conocerla, eso de 8 años más de condena por la cara es de Kafka, debiera implicar un proceso de reflexión que daría por tierra con ese sistema punitivo impropio del siglo XXI. No podría conocerse la historia de Amadeu comiendo palomitas y sorbiendo refresco en una pajita. Y es que el pasado fin de semana hubo una charla en Huesca en la que intervino Amadeu Casellas y una persona de la Iniciativa Ciudadana contra la Macrocárcel de Zuera. Esta persona de la Iniciativa Ciudadana comenzó su exposición denominando Ciudad Prisión a la Macrocárcel de Zuera. Inventó que se atribuye al PSOE y concretamente a tecnócratas de la falta de libertad como Antonio Asunción. Y su experimento llamado Daroca, centro pensado, perdón, en un principio para menores. Se recordó que las nuevas prisiones se alejan de las ciudades para mantener a las familias como rehenes de las condiciones de encarcelamiento de los presos y, sobre todo, para hacer invisible la realidad de las cárceles. 80.000 personas presas en breve, sometidas a condiciones de falta de libertad con una intención punitiva clara. Nada de resocialización, nada de reinserción, nada de educación para volver a llevar una vida normal después de la cárcel y sobre todo lo que se llama la institucionalización, y es que las personas presas que llevan muchísimos años, pues que han estado muchísimos años en la cárcel, digamos que se acostumbran a vivir de esa manera, entre cuatro paredes y pues con una total y absoluta falta de libertad. Se recordó asimismo que en Zuera ha habido más de 31 muertes pendientes de esclarecer. Los suicidios estadísticamente mucho más en Zuera que entre los que estamos fuera. También se habló de la inexistencia de tratamiento psiquiátrico profesional. Y mejor que no te lleven a Foncalet, porque todo se reduce a inflar de pastillas a las personas recluidas. También se incidió en la facilidad para entrar en la cárcel. desde una falta administrativa a sucesos menores que lleven el calificativo de agresión. Nadie nos debemos de creer a salvo de protagonizar una experiencia carcelaria. Se habló asimismo de la enfermedad en prisión, de rebrote de enfermedades que se creían erradicadas, de la inducción indirecta al suicidio, de las condiciones para mujeres y menores y del maquillaje de la política penitenciaria y, como no, del negocio de las cárceles, de su construcción, de su mantenimiento. Más de 30.000 euros cada año por cada preso. Es decir, una pasta increíble. O sea, eso multiplicarlo por las casi 80.000 personas presas y eso sin contar ya los centros de reforma de menores. En cuanto al trabajo en prisión, pues habló Amadeu Castellas, persona que ha estado muchísimos años en la cárcel y que, como comentaba, aparte sin cometer ningún delito de sangre, y también pues 8 años así por la cara, 8 años de más. En cuanto a los derechos laborales de los presos y de las presas, pues ninguno. No tienen absolutamente ningún derecho, ni el de sindicación, deberes, todos con tal de sacar la producción o el pedido. Estabilidad laboral a capricho del contratador, la junta de tratamiento, el sueldo. Pues el sueldo, ¿para qué hablar del sueldo? ¿Y cuáles son las empresas que contratan con los centros de internamiento? El Corte Inglés, Abeco, Correos, Eroski, Citizen, Codorniu, etcétera, etcétera. En el 2003 se facturaron 6,6 millones de euros, en el 2007 y 16, y ahora ya van por los 20 largos. En internet hay un catálogo de todo lo que se produce en la cárcel, desde espalderas a papeleras, mobiliario urbano, productos de artes gráficas, incluso hasta togas para los jueces. Todo ello con una opacidad de contrataciones absoluta. Y en cuanto a la mayoría social que puebla las cárceles, pocos ricos entran en las cárceles y los que entran salen bastante pronto. No sé, por ejemplo, recordamos a Mario Conde. En fin, también se habló de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, de la lucha de los presos en los años 70 y 80, de la presión de comités de presos que tras huelgas de hambre y otras acciones trajeron la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Se habló también de la figura del jurista, inicialmente creada para ayudar a los presos, o digamos que tras esa fachada. Y bueno, en estos momentos son unos colaboradores de los funcionarios de prisiones o carceleros, como queráis mejor. También denunció Amadeu que el trabajo en prisión no es voluntario. El no aceptar un empleo en esas condiciones de semiesclavitud implica una parte que diga que el preso no desea reinsertarse y con ello no se puede acceder a beneficios penitenciarios. Incluso se explicó la paradoja del inmigrante que en la calle no puede trabajar por falta de papeles, pero en prisión puede trabajar. Eso sí, cuando sea excarcelado volverá a ser un ilegal. También se recordó de que la mayoría de los internos lo están por delitos o contra la propiedad o contra la salud pública, es decir, pequeños traficantes. Las drogas en la cárcel, pues sí, las legales que las suministra el propio centro, la metadona, el tranquimacín, el valium, el diazepam, el lagartil o el seroquén. En fin, que la realidad de las cárceles del Estado español es, pues cuanto menos oscura. Y por eso también os recomendamos la charla que va a tener lugar el próximo sábado a las 7 de la tarde en el local de la CNT, en la que hablará Amadeu Castellas. Y ya para acabar esta sección de cárceles y de especial décima marcha a la macrocárcel de Zuera, Miguel Francisco Montes, que lleva casi 35 años consecutivos entre rejas, que es más de la mitad de su vida, no va a ser excarcelado, ya que el Tribunal Supremo no ha ordenado su excarcelación, aunque menos ha decretado la nulidad del auto de la Audiencia Provincial de Granada, que en 2010 denegó la puesta en libertad de Montes. Esta persona, que cuenta ahora, como os decía, 61 años, no ha cometido ningún delito de sangre, jamás ni ha matado ni ha herido a nadie. Y eso sí, ha protagonizado fugas, como por ejemplo la última, que la llevó a cabo aprovechando un permiso penitenciario para asistir al velatorio de su madre en Granada y ver a sus hijas. Su abogada dice que no es ningún santo, como ninguna de las personas que vivimos en el planeta Tierra, pero solamente ha sido un delincuente común que ha cometido robos en grados de tentativa y algunos delitos menores contra la salud pública. Eso sí, su familia está muy preocupada porque lleva acumulados varias tentativas de suicidio. En los próximos minutos hablaremos de solidaridad internacional. Comenzamos con solidaridad con el Sáhara y la situación de Mohamed Jalab, un refugiado saharaui de 24 años a quien el ACNUR ha retirado el permiso para viajar para ver a sus familiares por obstrucciones del gobierno marroquí. Este chico llevaba 30 días sin comer y en estos momentos ha abandonado su huelga de hambre, ya que la Agencia de la ONU para los Refugiados le ha ofrecido garantías de que podrá viajar. También se ha pedido que estas medidas de confianza se generalicen a todo el mundo y que José Taboada, que es el presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, ha dicho que, refiriéndose al muro de arena y minas y alambradas defendido por 120.000 soldados marroquíes que divide el Sáhara Occidental y que impide a los saharauis de los campamentos reunirse con sus familias en las zonas ocupadas. Al hilo de este tema, también se recordó la situación de Mohamed Haddad cuando todavía estaba en huelga de hambre en la campaña que se inició este domingo en el Centro Social Anarquista La Revuelta y en el solar de la calle San Agustín, que se llama El Sáhara en tu barrio. Pues estaros al tanto, porque en diferentes barrios de Zaragoza, y está previsto en el Actur y en Parque Goya, en otros sitios, van a montarse una jaima de propaganda saharaui, donde, bueno, pues donde podréis estar al tanto de lo último que vaya sucediendo. Pues hubo mucha gente en la charla que dio Hassan Alavia, que es un saharaui que ha estado en una organización de derechos humanos y ha estado padeciendo la represión de los marroquíes y que, bueno, pues seguirá viendo a lo largo de los próximos meses esta campaña que os recomendamos sigáis, El Sáhara en tu barrio. Y El Sáhara en tu barrio y la solidaridad con Palestina en Radio Topo. Y es que también necesita apoyo Hamed al-Hamra, que lleva en huelga de hambre varios días en la sede de la Embajada Palestina en el Estado Español, que está en Madrid, y ha tomado la decisión de iniciar una huelga de hambre al habérsele impuesto el pasado mes de febrero por el Ministerio del Interior, sin ningún tipo de justificación, medidas restrictivas a su estancia en el Estado Español, como la obligación de presentarse en comisaría todos los lunes o el alejamiento de las zonas fronterizas. Además, desde principios de año se le ha retirado una mínima paga que venía percibiendo. Las restricciones impuestas a Ahmed suponen en la práctica la imposibilidad de que pueda desarrollar una vida normal, como por ejemplo ir a trabajar, además de una vulneración de sus derechos más elementales. Recordaos que esta persona no tiene ninguna denuncia ni condena y que pues llegó al Estado Español siendo uno de los 250 palestinos que buscaron refugio en la Basílica de la Natividad de Belén en mayo del 2002, huyendo de los ataques del ejército de Israel. Os recordamos también que los militares israelíes asediaron el templo durante 4 días, asesinando a 7 personas e hiriendo a 40. Para poner fin al asedio, el Estado de Israel exigió la deportación de 13 palestinos, de ellos 3 entre los que figuraba Hamed, fueron trasladados al Estado español en calidad de desplazados. Durante los 8 años que pasó en Soria no consta ninguna denuncia ni alteración de su régimen y desde el 2010 reside en Málaga sin ningún problema. Lo que es inexplicable es el escrito del Ministerio del Interior restringiendo las libertades de este ciudadano que no ha cometido tampoco ningún delito. Y ya está en marcha la Flotilla de la Libertad 2 y se van a reunir en Atenas el próximo fin de semana. En la coalición internacional participan representantes de diferentes movimientos e iniciativas de Argelia, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Escocia, Estado español, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, etcétera, etcétera, así como organizaciones de la diáspora palestina. Está compuesta entre 12 y 15 barcos que llevarán consigo más de 1.000 pasajeros en misión humanitaria y que partirá de diferentes puertos a finales del mes de mayo. El lunes 11 de abril en Atenas van a llevar a cabo una rueda de prensa para presentar la flotilla y esperemos que esta flotilla acabe en mejores condiciones que la última intentona, que fue en mayo pasado, en la que os recordamos que el ejército israelí asaltó uno de los barcos, el Marmara, y asesinó a varios activistas turcos. Y en Estados Unidos, estudiantes judíos interrumpieron un discurso del israelí Avi Ditcher en una universidad estadounidense llamándolo criminal de guerra e instando a su juicio inmediato. Gritaron consignas antisionistas, ya que Avi Ditcher es director del Shin Bet, la Agencia de Seguridad de Israel, y actualmente sirve al partido Kadima. Esta persona es culpable de ordenar el asesinato de un líder de Hamas en 2002, en el que murieron 15 personas, incluyendo a 9 niños. Aparte de también ser una de las principales figuras de la represión israelí. Fue director del Servicio de Seguridad del Shin Bet durante la Segunda Intifada y ministro de Seguridad Pública desde el año 2006. De hecho, esta persona canceló un viaje a Gran Bretaña porque tenía serias preocupaciones de que fuera arrestado en el Reino Unido. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Y el martes 5 de abril, miembros del Comité Internacionalista Kakicha Kikemok llevaron a cabo una protesta contra ITP, Industria de Turbopropulsores y Sener, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, durante una presentación que ITP estaba realizando en el centro, dentro de las jornadas de empleo y presentación de empresas. A las 12 del mediodía, nada más comenzar la presentación, varios activistas desplegaron una pancarta con el lema ITP y Sener matan, lucro con la guerra, y banderolas de Guerrarik es, no a la guerra, en euskera, y se dirigieron a los alumnos y alumnas allí presentes con el fin de dar a conocer varios datos sobre los proyectos armamentísticos y de industria bélica en la que participan estas dos empresas. Entre otros datos, destacaron la participación de ambas en los bombardeos a Libia, dado que ITP realiza el mantenimiento de los aviones de combate F-18 y España ha enviado 4 a la guerra de Libia, por ejemplo, y Sener los equipa con tecnologías propias, los misiles Taurus PDT-350, Iris-T y el sistema de reconocimiento táctico, componente esencial de los pods de reconocimiento de la empresa israelí de armamento Rafael. Estos sensores sirven para localizar y focalizar el objetivo a bombardear. Este dispositivo es utilizado por el ejército israelí en los ataques a la población palestina, los cuales venden a la empresa de armamento Rafael y son utilizados en lo que se llama bombardeos selectivos, bueno, selectivos, que bueno, a veces caen muchos inocentes. Los activistas han destacado que aunque las bombas caigan lejos, la guerra empieza aquí cerca, desde la industria armamentística. Tras dar las informaciones, pidieron la abolición de la industria militar y abandonaron la sala. Decir que, bueno, también decir que entre el público pues no faltaron interpelaciones a la gentuza de ITP y, bueno, de todas formas hay gente que lo dice todo, pues bueno, en la cuña que decíamos antes no vales para otra cosa, pues sí, hay verdaderamente muchos inútiles que entran al ejército, pero este tipo, que no es precisamente ningún tonto, sino un gran empresario, dijo, fabricamos aviones de guerra y estamos orgullosos. Me parece que no necesita decir mucho más. Y siguiendo con el lucrativo negocio de la guerra, el Estado español vende 4 millones de euros en armas al día. Este negocio es muy lucrativo para las empresas del Estado español del sector de la defensa, que además se ha triplicado en los últimos años. Pujado por el torbellino de la historia, Rodríguez Zapatero no ha tenido reparo en convertir de la noche a la mañana al amigo de ayer en enemigo de hoy, en el caso de Gaddafi. Eso sí, mientras le ha vendido armas hasta el año 2010, es decir, hasta antes de ayer. Con los tambores de guerra redoblando, el Estado español bloqueó el pasado 22 de febrero el suministro a Libia de 1000 gafas de visión nocturna. Eso sí, todo por presiones de Estados Unidos. Esto ha sido conocido gracias a los cables de WikiLeaks. Pero Libia es solo un capítulo más en las exportaciones españolas de armas a regímenes dudosos, de los que os hemos hablado muchas veces. Os recordamos que el Estado español vende armas, entre otros, a Colombia, Marruecos, Israel, Pakistán, Indonesia, Arabia Saudí, etcétera, etcétera. De hecho, la pacífica ministra de Defensa, Carme Chacón, ha cerrado un acuerdo multimillonario con Arabia Saudí para la venta de tanques por valor de 3.000 millones de euros. Los contactos se retomaron hace apenas 2 semanas, después de que Arabia Saudí intervenga en Bahrein para sofocar la revuelta que ha tenido lugar en ese estado. Por otra parte, las noticias que llegan desde Bahrein son bastante confusas, pero se habla de centenares de sindicalistas y estudiantes detenidos y al menos 30 personas muertas. La represión ha llegado hasta el punto de que los estudiantes becados que participaron en estas manifestaciones han sido expulsados y también se les han quitado las becas. Y bueno, desde mediados de febrero esta revuelta ha costado ya más de 30 vidas y unas 300 personas desaparecidas. Y precisamente mientras estamos hoy hablando de las armas que se venden a los israelíes, pues de esta tarde mismo tenemos la noticia de que al menos 3 palestinos mueren a consecuencia de los ataques del Estado israelí en la franja de Gaza. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y bueno, vamos a hablar ahora de libertad de expresión y de la poca libertad de expresión que dejaría la Iglesia Católica si pudiera. Os hablábamos semanas atrás sobre las personas que llevaron a cabo una performance en la capilla de la Universidad Complutense de Somosaguas, promoviendo el ateísmo y la laicidad. Hubo al final 4 personas detenidas y organizaciones de la extrema derecha están pidiendo cárcel para estas personas. Por otra parte, un centenar de mujeres tomaron la Plaza de la Ópera en Madrid para denunciar la homofobia y el machismo de la sociedad patriarcal, sobre todo de la Iglesia Católica. Al grito de ni Dios ni amo, ni marido ni partido, que es un grandísimo lema, y tras un cartel con el lema "La violencia patriarcal nos mata a todos", se recordó que la Iglesia Católica es una de las entidades que más reprime a las mujeres, especialmente lesbianas y transexuales. Hartas de talibanes, se recordó en la lectura de un manifiesto lo que pasó en la Universidad de Somosaguas. Y la Inquisición española sigue su cruzada, ya que están intentando impedir una procesión atea el Jueves Santo paralela a la tradicional por Lavapiés. Esto está siendo movido por la Organización Nacional Católica Acteoir y el partido Facha Alianza Nacional, que quieren impedir que la Asociación de Ateos y Librepensadores de Madrid celebre su particular procesión de Semana Santa. Está previsto que esta marcha de comienzo el jueves 21 de abril a las 7 desde Tirso de Molina. Según reza el cartel de la convocatoria, la procesión atea contará con los pasos de la Congregación de la Cruel Inquisición, la Hermandad de la Santa Pedofilia y de la Cofradía del Papa del Santo Latrocinio y demás pasos ateos. Parece ser que la crítica a la religión no está bien vista por esta gente, ya que habla de actos delictivos de odio y de intolerancia religiosa. Y para actos delictivos de odio y de intolerancia, pues los de la Iglesia Católica. No los despiertes, no los despiertes. Y ahora vamos a hablar un poco de las cloacas del Estado y del caso Gal, que la gente más joven que nos escucha pues le sonará muy lejano. Y es que la Audiencia Nacional está juzgando a Miguel Planchuelo, acusado de ordenar los atentados en los bares Bachoqui y Consolation en el sur de Francia, en los que resultaron heridas 6 personas. José Amedo también ha hecho declaraciones en este juicio, que se inició el martes en la Audiencia Nacional contra el que fuera jefe de la Brigada de Información de la Policía en Bilbo, Miguel Planchuelo, acusado de instigar los atentados contra estos bares en los que había refugiados vascos. Amedo ya anunció en agosto del año pasado que estaba dispuesto a tirar de la manta en el último juicio pendiente del GAL. Miguel Planchuelo está acusado de pertenencia a banda armada y de asesinato en grado de tentativa, aunque la Fiscalía, en cambio, estima en su escrito de conclusiones que no puede considerarse a Planchuelo autor de estos delitos. Por otra parte, este ha declarado que fue Felipe González, el mismísimo presidente del gobierno, el que dio la orden del secuestro de Segundo Marey, que no era miembro de ETA, sino que era una persona pues quizá de ideas abertzales, pero el caso es que esta persona fue secuestrada por los GAL y siempre se ha hablado de la implicación del gobierno socialista, sobre todo de Felipe González, de Ramón Jáuregui, Chique Venegas, José Barrio Nuevo y Julián San Cristóbal, tanto en el secuestro de Segundo Marey como en las actividades de los GAL en general. A la gente que pues que no sabe mucho de qué va, pues le recomendamos que se lea pues cosas que hay por internet sobre los GAL, el Batallón Vasco Español, etcétera, para aprender lo que fueron esos años de plomo y las llamadas, pues eso, lo que eran las llamadas cloacas del Estado. También hay algún libro de Pepe Rey, de la editorial Chalaparta, que habla de esto. Y bueno, teníamos previsto hablar ahora de Japón y mi compañero me acaba de poner en la pantalla que un seísmo de 7,1 ha sacudido la costa noroeste de Japón, aunque según las primeras informaciones no daña la central de Fukushima. Ja. Y es que precisamente en las noticias que os iba a leer, que uno de los grandes peligros que algunos se temían, en un informe que ha sido publicado por un periódico que ahora no lo encuentro, pero vamos, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, parece ser que una de las cosas que se temían es que hubiese un seísmo que volviese a temblar la tierra en Japón y que las grietas que tienen todos los reactores de los el 1, 2, 3 y 4 de Fukushima, pues al final fueran más grandes y se filtrara más combustible nuclear. Pues esto es justo lo que ha pasado. Y bueno, aparte de la cantidad de litros de agua que está siendo vertida al mar con yodo radioactivo, que en teoría no es muy peligroso, pero con cesio-137, que sí que está también presente en este agua y que va a pasar a la cadena trófica. Y bueno, pues parece ser que el peligro es bastante, bastante grave. Por otra parte, la alta radioactividad se está midiendo a más de 40 kilómetros. De hecho, varias entidades, como el Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha aconsejado la evacuación de los pueblos que hay a 40 kilómetros de la central, aunque las autoridades japonesas no han tomado mayores medidas de seguridad y siguen diciendo que la gente pues que se quede en su casa y que no tienda la ropa. En fin, que nos tememos que lo de Japón va para largo y que los efectos van a ser más que serios. El New York Times era el que comentaba que ha publicado este informe, en el que precisamente habla de que otra catástrofe sísmica podría ser gravísima y acabar con que las grietas fueran más evidentes y que estas grietas consiguieran que el combustible se fugase y esto provocase explosiones, lo cual sería ya no lo de Chernóbil, muchísimo, muchísimo más grave. Comentar que entre algunos de los niveles que se están midiendo, por ejemplo, el nivel de contaminación del agua radiactiva que se estaba virtiendo al mar sobrepasaba en 7,5 millones de veces los límites legales de radiactividad. Bueno, pues si esto ya no es nocivo, no nos imaginamos lo que puede ser. Hablando de lo que está ocurriendo en Fukushima, en Japón, más de 30 trabajadores ya presentan alteraciones genéticas en su ADN, producto de la exposición a la radiactividad pues que llevan desde que ocurrió la catástrofe. Parece ser que estos trabajadores ya han sido informados de que su vida pues no va a ser muy larga. Y bueno, esto es lo que ha dado de sí el acratador de hoy. La verdad es que es bueno como para estar bastante preocupados con todo lo que está sucediendo, porque bueno, pues estamos viendo cómo las intervenciones nucleares, que bueno, pues y las intervenciones militares nos van cada día preocupando más. Normalmente pues vamos a seguir con nuestra costumbre, mientras hay una intervención militarista como la que está sucediendo en estos momentos en Libia, acabamos con una canción de Habeas Corpus de hace unos cuantos años, que es Paso Romana, Guerra Americana, y recordaros que eso, pues que ningún ejército defiende la paz y que bueno, pues que hay también una serie de personas que necesitan vuestro apoyo, como son las personas presas, y que si queréis mostrárselo, pues este domingo podéis acudir a la 10ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y ya poco más, nos despedimos con un pletórico, salud y anarquía. Francotirador, emitiendo desde Washington.